Y ahora sí podemos decir que ya estamos en condiciones de establecer contacto con el arte, viejo. Se viene algo súper, súper lindo. Vamos a charlar con Tite. ¿Cómo es el apellido? Sherritz será, él nos dirá, seguramente lo habremos dicho mal, ya nos aclarará el punto, integrante del elenco Altas Brujas, que directo desde San Marcos Sierra, Córdoba, desde con más monte. De 80 funciones por todo el país, van a llegar aquí a la gira cuyana, ¿no? En busca del invierno perdido, se llama la obra, con la sensibilidad como lenguaje y el capricho como convicción, esta grupalidad se presenta en el escenario para romper con las convenciones de lo espectacular y hacer lugar a la denuncia. Así que bueno, no vamos a seguir hablando de la obra, vamos a dejar que sea Tite quien nos hable. ¿Cómo te va, Tite? Buenos días. Buen día. Hola, buenos días, Lali. Buenos días, Fer. ¿Cómo les va? Desde acá, desde un día hermoso, mira, un poco ventoso, desde acá, desde el monte de la San Marcos Sierra. ¡Oh, qué envidia! ¡Qué precioso! Sabemos que venís, pero cuando vengas después nos podrías llevar con vos para allá. Dale, se vienen un ratito, se vienen un ratito. Igual nosotras estamos en búsqueda posta del invierno perdido, chiquis, porque acá la verdad que un chiste cada vez... cada vez peor, ¿viste? Los inviernos no existen ya, claro, prácticamente. Calentamiento global. Tite, yo, claro, más que en el invierno perdido, te juro que pienso todos los días, de verdad, en el verano encontrado, porque yo lo sufro el verano, y este verano va a ser tremendo. Incendio. Mira, ya te digo que el diciembre pasado fue tremendo, sí, por lo menos acá en San Marcos fue tremendo, fue en todos lados. Acá llegó un día, me marcó un casi 50 de sensación térmica. No. Fue como insoportable, viste, no te duró nada, no se te murieron todas las plantas. Sí. Y ahí, los riesgos de incendios también, ¿no? Porque encima estamos en una zona seca. Bueno, pero también de todo esto también hablamos un poco en el espectáculo. Viste, nosotras nos consideramos como un poco juglaras, vamos contando lo que nos va pasando también en el territorio. Usamos también esto, ¿viste? Nosotros somos artistas y usamos también el escenario como un espacio de militancia, de lucha y resistencia también, y para denunciar desde la comicidad, porque es un espectáculo de humor, hay teatro, hay música, denuncia, demencia, porque estamos todas relocas, pospandémicas, como todas ustedes. Oh, sí, nosotros nos hacemos cargo. Eso es lo que te estaba por decir, es como, estamos muy igual. Nosotros estamos como muy igual, así que creo que decir que estamos como muy identificadas en ese sentido, así que seguramente este bondi se vaya a alguna de las tantas obras que se van a presentar. Y para la audiencia, Tite, que no conoce esta obra, que no conoce este elenco, contanos por quiénes está conformado el elenco y cómo es esta obra. Dale, primero te tengo que decir que somos divinas, nos van a amar cuando nos vean. Seguro. Mirá, bueno, somos cuatro que venimos de diferentes grupalidades. En verdad, este espectáculo nace con una necesidad primero de irnos del pueblo un rato. Uh-huh. Una temporada fue la anterior, después de una pandemia. Fue como, chicas, rajemos un rato, se abrió otra vez, no sabemos si esto se vuelve a cerrar o no se vuelve a cerrar. Estábamos con ganas de otros rumbos, teníamos ganas de ir a la Patagonia. Entonces nos juntamos dos grupalidades en su momento, que existentes en ese momento, que era Hermosas Brujas y Altayara Cumbia, de las cuales quedamos cuatro, y de ahí por eso viene lo de Altas Brujas. Está conformado por Danilo Montecchia, Alejandrina Zanini Díaz y Malena Viaites. ¿Y quién les habla? Tite. La Tite, mira, se escribe Schergbitz, ahí le falta una G, hoy estaba viendo la gacetilla y no me había dado cuenta, pero se pronuncia Shewitz, bien de yegua. Así que acá la Tite Shewitz desde el monte. Bueno, contanos un poquito, sé que van a estar, si querés te voy tirando las fechas en las que van a estar por aquí para que la gente vaya agendando, el jueves 17 de agosto a las 8 en el Centro Cultural Contegrán en San Juan, el sábado 19... Ay, vamos a San Juan y estamos felices. Sí, no, Cuyana. Aparte re lindo. Felices, gira cuyana. Felices. Sí, aparte la gira cuyana. Tite, te advertimos que tus labios van a empezar a adquirir un color medio tinta, no te asustes, no es una lastimadura, no es una costra, es el vinito cuyano. Clarita, y me llevo una damajuana para traerme un poquito de esa sangre divina. Che, una cosita que quiero decir en San Juan, vos sabés que hoy nos acabamos de enterar que el colectivo LGBTIQ sufrieron un par de atentados en San Juan. No sé si ustedes están al tanto, esto nos acabamos de enterar hoy. Contanos, por favor. Vamos con también, yo me acabo de enterar recién por el mensajito de una de las chicas. Parece que a una traba de allá del colectivo le llegó una caja con explosivos. No, se le quemó parte de la casa, ella tiene quemaduras, sufrió como algo más. También hubo otro atentado contra otra casa de la disidencia. Así que como, bueno, nada, vamos en esa... eso, viste, como... Sí, en plan de acompañar. Vamos ahí, se van a decir unas palabras... Claro, vamos a acompañar un poco también esa lucha y esto, che, bueno, nosotros estamos manifestándonos todo en el escenario, bueno, esto también va a estar en el escenario. Tite, a propósito de lo que nos estás mencionando, aprovechamos para explayarnos más. Aquí nuestra compañera productora nos envía la nota que menciona y te sumamos a esta información. La paso a leer. Es una nota del diario Huarpe. El bar LGBTQI+ de San Juan denunció violentos ataques homofóbicos a través de un comunicado. Casa y Fiesta Fuega denunció haber sido víctima de violentos episodios homofóbicos. Vale aclarar que estos hechos no están relacionados con el presunto ataque sufrido por una mujer trans este jueves, que es lo que vos mencionabas anteriormente. Desde las cuentas oficiales de este lugar, Casa y Fuega, emitieron un comunicado en el cual denuncian haber sido víctimas de distintos episodios violentos relacionados directamente con la homofobia. Es válido aclarar que este mensaje difundido por esta cuenta no está relacionado con el presunto atentado sufrido por una mujer trans en Rawson, fue lo que vos mencionabas. Y bueno, explotaremos más esta info en las redes cuando conozcamos más todo. Y nos viene re bien, de hecho, que nos hayas... Sí, yo me acabo de enterar, pero 5 minutos antes de que llamaran, viste, que ahí que me comunicó una de las chicas lo que más o menos había pasado en San Juan y fue como... Ah, bueno. Y está perfecto, aparte que aprovechemos estas instancias para poder difundir estas noticias y estar atentes, ¿no? Obviamente. Che, sí, bueno. Perfecto. Siguiendo. Bueno, viernes estamos en Mendoza. Jueves, yo tengo acá, mirá, el sábado y el domingo. El sábado 19 a las 21 en la sala Ana Franca, acá en la ciudad, en la cuarta sección. Muy conocida. Ay, hermoso, por todos. Estamos chochas con eso. Y el domingo, sí. Qué bueno. Y el domingo 20 en la Casa de la Cultura y la Memoria en Godoy Cruz. Esas son las dos funciones que tenemos aquí. Sí, ahí Laurita, que Laurita encima nos va a hospedar y todo, así que estamos felices. La Laurita Beningaza. Pero claro, muero. Mi vida, claro, la mismísima. Un abrazo ella, para de la San Antonio. Laurita. Puede que esté del otro lado. Laurita, mirá, que la amamos. Es una oyenta, así que puede que esté del otro lado. Es más, y nos vamos a parar a su casa, así que le vamos a instalar un par de días en su casa para conocer un poco de Mendoza. Sí, Tite, y a propósito de conocer más en profundidad el laburo que hacen en el escenario y el trabajo que hacen para trasladar estas obras, como vos decís, con comicidad, con denuncia, ¿quiénes son parte del equipo de este elenco, si podés nombrar a las compañeras? Sí, recién estaban las chicas que estaban... Aleja Zanini, Danilo Montecchia y quien les habla, la Tite Shewitz. Bien, eso, perfecto. Perdón, ¿y equipo técnico? O sea, ¿es todo? ¿Ustedes hacen todo, Tite? Todo, mi amor, todo, todo, bien, acá bien, auto. Muy bien, y la obra... spoileanos un poquito, algo, ¿de qué se trata? Ay, no te quiero contar nada. Mira, somos una montaña rusa de emociones, te digo, porque pasamos por todos lados y hablamos también esto, che, estamos llevando las problemáticas del territorio, contando también nuestra vivencia de nuestras identidades, marica putis tortas. No les quiero spoilear nada. Yo sé que les va a encantar. Estamos muy felices con el espectáculo. Vengan, totalmente. Estamos muy, muy, muy, muy felices con el espectáculo. Venimos viajando. Y la verdad que lo que nos venimos llevando, los abrazones que nos venimos llevando de los lugares donde venimos pasando y las familiones que nos estamos llevando, es alucinante. Así que bueno, nada, les invitamos, estamos muy felices de ir a Mendoza, pero muy, muy, muy, muy, así que bueno, nada, nos estamos viendo el sábado y el domingo, porque, a ver, les va a gustar tanto el sábado que van a repetir el domingo, vas a ver, Bueno, escúchame una cosa, la gente que está escuchando y quiere ir a ver el espectáculo, ¿Puede sacar la entrada online o va directamente o hay algo, Mira, alguna sí, forma? Puede, esto es algo muy moderno que nosotros no lo usamos, pero ahora se puede, porque nosotros tenemos una política de entrada libre y salida de la cartera, ¿viste? A mí me encanta que sea así. La política, la sala tiene otra política y ahí, fíjate que en la gacetilla hay un link para sacar las entradas en la virtualidad. Muy bien. Y el domingo... Hola, uy, ¿qué pasó? Ahí, no, no, te escuchamos, hola, hola. Tite, te escuchamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Viste que en medio del monte te viene un viento, te va el wifi a la mierda. Sí, acá también estamos más o menos así. Así que tenemos la papa con la aguja de tejer. Así que no te movas de donde estás, Tite. Más o menos. Acá me quedo quietita. Sí, sí. Pasa una gallina. Ay, eso también cuento. Voy a hablar de mis gallinas. Soy granjera acá, productora agrícola soy. ¿Y quién así queda que voy a hablar a cargo de las gallinas, poco. Tite? Acaba de llegar las chiquis que van a quedarse en la casita. ¿Las niñeras? Ah, perfecto. Muy bien, las cuidadoras de la casa. Ahí vinieron las niñeras. Las niñeras de los pollitos. Encima éramos pocos y dos gallinas. No paran de salir pollito y como, ¡no, paren de parir, paren de parir! Tite, desde ya compramos. Vamos. Ay, muchas gracias. Claro, a esta hora. Y además, para quienes escuchan y quieren conocer un poco más del laburo que hacen, de conocerlas, ¿cómo las podemos buscar en las redes sociales? Muy fácil, altas.brujas. Y ahí está el loguito, así que ahí nos van a encontrar. Y aparte ahí subimos otros laburos también que venimos haciendo, porque cada una tiene en su individual o un dúo, cositas individuales también que nos estamos moviendo. Pero así que ahí, altas.brujas, nos pueden buscar en Instagram. Bueno, ha sido buenísimo. Pero un placerazo, Tite, poder conversar con vos de muchas cosas, de problemáticas que atañan al colectivo LGBTQI+. Y bueno, seguiremos informándonos para poder explayar más esta info que nos contaste de San Juan. Artistazo, se viene con esta obra hermosa para poder estar, reírse, conmoverse, reflexionar. Y bueno, invitades, ¿o no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias a ustedes. Y nos estamos viendo por allá, porque vamos a ir personalmente a la radio. Ya te lo digo, mira. Eso, seguro, me encantó, obvio, me encantó. Los sábados acá, viste, hay gente es jodido, porque acá, pero acá estamos. Te guardamos, acá estamos. Las esperaremos con algunos souvenirs. Podemos pactar de última. Ay, por favor. Algún día de la semana que viene, ahí hablamos por privado. Dale, dale, mi vida, les mando un besazazo. Bueno, sigo con la mudanza de gallinero. Les muy mando un besito. Ojo, por favor, les cuidanos. Llevo huevitos cuando vaya. Un gran huevitos abrazo. De gallinas felices. Me muero. Chao, mi amor. Chao, abrazo, abrazo grande.